Mi nombre es Jan Moore, soy coordinadora del programa con América Latina de Alerta Minera Canadá. Pues el día de hoy estuviste participando en el segundo panel de este encuentro. Pues nos gustaría que nos compartieras como algunos de los elementos sobre pues el papel de Canadá, de las empresas mineras, del gobierno. Sí, pues el enfoque de la presentación tuvo que ver con cómo Canadá se ubica dentro del modelo extractivista, pero principalmente minero, y la manera de que el Estado consolidado toda una política de financiamiento, de promoción y de protección de los intereses de las empresas mineras canadienses para facilitar sus operaciones hacia fuera del país. Esto reconociendo en primer lugar que adentro de Canadá, en Canadá tenemos una larga trayectoria de un modelo también de despojo en base de una política sumamente colonial, en donde también hay muchísimas afectaciones por la gran minería. Hacia afuera, un poco destaque como los tres puntos. Uno, que Canadá ha atraído mucho capital minero y genera mucho capital minero por ha establecido como reglas laxas en las bolsas de valores, en donde ya se encuentran más empresas mineras que en cualquier otra bolsa en el mundo, especialmente del capital muy especulativo en la exploración minera y en especialmente enfocado en los metales preciosos. Además, hay varias incentivas como tributarias que hacen muy atractivo Canadá para domiciliar una empresa minera. Además de esto, y yo creo que esto para mí es importante para entender cómo un Estado como Canadá, que es muy servil a las empresas mineras, sirve a sus intereses en la práctica, tanto a nivel de proyecto como a nivel de política. Y lo podemos ver, aunque hay varias otras maneras de que lo hacen, a través de la actuación de las embajadas canadienses, que han trabajado muy concretamente. Cuando hay problemas en relación con un proyecto minero, se meten para ayudar a las empresas a resolver sus problemas. Puede ser que tiene un conflicto minero en donde necesitan generar presión sobre un gobierno de Estado, o sea, nivel de Estado versus lo de federal. Las embajadas hemos visto, tanto en el caso de Blackfire en Chiapas como en el caso de Exelon en Durango, ejemplos de cómo la embajada puede ejercer ese papel y repetir las mismas amenazas de la empresa, pero hacia sus contrapartes en el gobierno, para generar este tipo de cabildeo, y sabiendo concretamente cuáles son las violaciones de las cuales esas empresas han sido denunciadas por los mismos pueblos. En el caso de Blackfire también fue muy contundente, porque ahí vimos cómo llevó un testimonio muy específico al compañero Mariano Abarca a la embajada en 2009, y ahí hablando no solamente de daños sociales y ambientales, sino también de trabajadores armados que estaban amenazando a los opositores. Semanas después de presentar ese testimonio a la embajada, Mariano fue criminalizado, fue arraigado por 8 días, desaparecido básicamente por la policía en ese momento, a raíz de una denuncia hecha por la empresa, lo cual supo la embajada. La embajada en ese entonces recibió 1,400 cartas de varias partes del mundo, con gran preocupación por la vida de Mariano Abarca, y toda su actuación en base a la documentación que hemos obtenido a través del Departamento de Relaciones Exteriores. No hemos encontrado ninguna evidencia de que estaban avalando la vida de Mariano, más bien estaban haciendo todo dirigido para mantener las condiciones para el negocio de Blackfire. Y también pocos meses después, cuando fue asesinado el compañero Mariano, la embajada también actuó a favor de la empresa, inicialmente para echarse atrás y decir, esto no es nuestro problema. Y luego hicieron una investigación dos meses después, tarde, y después de escuchar los testimonios de la comunidad, la embajada siguió dando consejos a la empresa de cómo podía demandar al Estado de Chiapas bajo los términos del TLC entre Canadá, México y los Estados Unidos. Eso también, eso lo hacen a nivel de proyecto. A nivel de política también hemos visto cómo las embajadas se meten para tratar de influir en la política minera, justamente para generar condiciones favorables para las empresas. Y creo que un ejemplo muy escandaloso de esto es lo que ha sucedido después del golpe de Estado en 2009 en Honduras, un país en donde la lucha de los pueblos afectados, de la ciudadanía, ha sido suficiente para poner un moratoria sobre la minería por 9 años, empezando en 2004. Esto a raíz de los daños en la salud y el medio ambiente por una empresa minera canadiense, Goldcorp, que estaba operando la mina San Martín en el Valle de Siria. Entonces, frente a esta moratoria y luego aprovechando las condiciones después del golpe de Estado militar en contra del gobierno de Zelaya, y después de elecciones fraudulentas ese mismo año, la embajada canadiense trabajó para hacer cabildeo inmediatamente después, básicamente para comprar un nuevo código minero en el país que iba a levantar esta moratoria minera y no iba a reconocer la propuesta del pueblo, que era prohibir la minería a tajo abierto y hacer vinculante la consulta comunitaria y prohibir el uso de ciertas sustancias tóxicas, sino abrir nuevamente el sector ampliamente a la inversión privada extranjera y facilitar la continuación del modelo, ahora en un contexto en donde es sumamente peligroso salir a defender el territorio, aunque muchos lo están haciendo con mucha valentía. Entonces esto, o sea, creo que ilustra cómo es que el Estado canadiense respalda y comparte y promueve el modelo muy concretamente en la región. Hay muchos más ejemplos y también hay otro elemento de esto, que es cómo el Estado refuerza las estructuras de impunidad para que las comunidades no tengan a dónde recurrir frente a los grandes daños que generan las empresas, y en donde el Estado no va a pronunciarse sobre si o no una empresa está violando los supuestos estándares que dice que está promoviendo el Estado. Pero por otro lado, el Estado sí promueve y respalda mucho los tratados de libre comercio y otros acuerdos de protección de inversiones de este tipo, que da recurso a las empresas para que vayan al arbitraje internacional cuando ellos consideren que un gobierno ha tomado una decisión o una corte ha tomado una decisión que a ellos no les parece, y demandar a esos estados por millones y millones de dólares, aunque no han ni respetado la misma reglamentación. Un ejemplo de esto, en El Salvador en este momento hay una empresa canadiense australiana que está demandado al Estado de El Salvador por 250 millones de dólares estadounidenses por no haberles otorgado un permiso para abrir una mina de oro en el norte de El Salvador, en un contexto en donde hay amplia oposición a la minería, no solamente a nivel local, sino en todo el país, y en donde la empresa nunca ha cumplido los pocos requisitos para conseguir este permiso minero. Este proceso, simplemente el proceso legal, sin saber cuál va a ser el fallo del arbitraje, ha costado al Estado más de 12 millones de dólares estadounidenses. O sea, dinero que se podría dedicar a otra cosa, pero es parte de estas estructuras que se está hablando hoy en día sobre este como nación, corporación, en donde tenemos estados que están sumisos y están siendo serviles a los intereses corporativos y sin una política social, sin un algo que responde al pueblo. Tú dabas también una reflexión final. ¿Nos podrías compartir? Sí, yo creo que para mí un aprendizaje, y es algo que yo voy aprendiendo mucho del proceso de la misma REMA, es que frente a este modelo es muy importante que los pueblos hacen este proceso de mapeo en el momento más temprano que puedan, antes de que haya mucha inversión extranjera en sus territorios, y ir informándose y tomando decisiones mucho más antes de que hay avances considerables en esos proyectos tan dañinos, porque yo creo que ahí es donde cuando tienen mayor tiempo y mayor chance realmente de armar una estrategia que pueden blindar sus territorios y evitar los grandes daños, tanto sociales y psicológicos y culturales, como los daños ambientales y al agua y al territorio y paisaje y todo que puede generar este modelo. Esto básicamente, aunque yo creo que ahí también hay que reconocer que las fuertes luchas que se han desplegado por toda la región sí han tenido importantes éxitos también frente a proyectos que ya están diseñados y aún ante las más grandes empresas mineras, en donde han podido por lo menos, o sea, parar proyectos de expansión y otras cosas con mucha fuerza y convicción del pueblo.